Este verano usá bien tu energía. Apagá lo que no necesites. Aprovechá la luz natural. Y regulá el aire a 24 grados. Cada decisión cuenta. ADERA, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina.